Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto emergente, y en este caso pues este proyecto viene de Querétaro, nos estamos informando, pero bueno, me gustaría que te presentaras. Este proyecto lo escuchamos en un evento de La Gozadera, justamente cuando vino Rebeca Lane y Nakuri, estas dos raperas que bueno, para nosotros que hemos estado más o menos enterándonos de qué es lo que hacen, pues parece ser que son ahorita unas raperas que están ya marcando cierta línea acerca del feminismo, del hip hop y todo esto. Entonces ahí conocimos justo al proyecto que les vamos a presentar hoy. Entonces me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, y bueno, y qué bueno que estés aquí con nosotros. Hey Orlando, gracias por la invitación. Yo soy Mas Tacuba, soy rapera queretana y ya tengo aproximadamente un año como un proyecto como solista, pero en realidad yo estoy dentro de la escena desde los 17, 18 años, entonces aquí andamos. Oye, y para empezar, ¿qué onda? ¿Por qué se te da esta onda de estar en el hip hop? Y sobre todo en este hip hop que la otra vez, como me comentabas, era como con este sesgo feminista. ¿Qué onda con todo eso? A ver, explícanos un poco de qué trata y de qué va lo que estás haciendo. Es curioso porque yo comencé con el reggae primero, fue como lo que más me llamó la atención, quería cantar reggae y en una fiesta me pusieron a improvisar y fue como empecé a darme cuenta que podía como lograr en esto, o sea, que sobre una base yo podría montarme con cualquier ritmo, expresando lo que en ese momento a mí me estaba como pasando, por así decirlo, que en realidad la improvisación a veces es difícil como meter un tema, ¿no? Siempre la improvisación es como buscar qué rima y qué suena padre, pero fue a los 17 años que empecé con este rollo del freestyle y de meterme en todos los eventos que existían de hip hop en Querétaro. Yo iba y pedía una base y me metía a improvisar, ¿no? Entonces, en realidad, yo el primer año de mi carrera como rapera, yo solamente improvisé. En realidad, nunca pensé en escribir una canción, pero sufrí un abuso sexual a la edad de 17 años, que me metió en una depresión muy, muy grande, y el compa que me hacía mis pistas fue el compa que me dio la opción de crear una canción como para sacar este dolor, ¿no? Esta impotencia que sentía, este no le puedo decir a nadie por estos rollos que nos manejan de amenazas, de, ¿no? Entonces fue mi forma de sacar como mi dolor, ¿no? Me senté a escribir una canción. Recuerdo que esa noche no dormí porque él me dio la pista y estuve duro y dale sacando todo lo que sentía con respecto a esta experiencia. Y a partir de ese momento me di cuenta que todo lo que me dolía o todo lo que me alegraba o todo lo que causaban impacto en mí, en realidad yo podía como expresarlo creando canciones, ¿no? Creando este rollo del rap. Yo empecé a hacer un buen de canciones, pero nunca tuve como esta onda de querer ser parte como de la industria al momento de buscar un estudio de grabación, o buscar un sello, o buscar una portada, o buscar un arte de un disco. O sea, en realidad yo siempre fui como, iba a los eventos, ¿no? Y los eventos antes no eran como ahora, eran en patios traseros, con bocinas de la mamá, ¿no? Era muy divertido, eran fiestas en realidad donde todos valíamos lo mismo, todos, el público escuchaba, ¿no? Es como, porque pues el hip hop feminista en realidad no hay mucho. Y yo antes pues no, yo vivía en una etapa donde no me reconocía como feminista, porque pues en realidad a veces lo somos sin saber que lo somos. Y sí hubo un momento donde estuve reproduciendo muchos discursos así, pero fue que empecé a realizar como este tipo de canciones como de lo que me dolía, y lo que me dolía casi siempre era esta cosa como del acoso, como esta cosa del abuso, como esta cosa de la violencia. Y pero sin conocer todavía el feminismo, ¿no? Yo escucho mis letras de antes y es como de, oh, no manches, era súper feminista, ¿no? O sea, no, vivía en un rollo como, la práctica era lo que me hacía como hablar las cosas sin antes haber leído tanto libro o tantas cosas, ¿no? Juntarme en redes que me enseñaron el feminismo, por ejemplo. Y justamente el rap libera, la música libera, ¿y de qué nos libera? Masta Cuba? Pues en realidad creo que nos va liberando de nosotros mismos, ¿no? Existe siempre un rollo con que... con esta de, bueno, yo tengo un rollo mucho con la deconstrucción del ser, porque en realidad, si nos ponemos a pensar en qué somos, pues no, en real, es, yo siento que hay muchas o muy pocas personas que podemos decir que sí sabemos quiénes somos, porque es una pregunta súper, súper profunda y tiene que ver con la estructura en la que crecimos, que somos réplicas en realidad todos, ¿no? Todos los sentimientos son colectivos, las experiencias son colectivas, por más que sintamos que nos pasaron solo a nosotros. El estar hablando con la banda es que me doy cuenta que somos un buen de personas las que vivimos lo mismo, ¿no? El estarme juntando con mujeres, darme cuenta que no fui la única violada y que no fui la única abusada y que no fui la única que se siente así, es como mis compas que son raperas también, escuchar sus rolas y reconocerme en ellas es como la forma en que yo creo nos va liberando en primera de todos los prejuicios que traemos, ¿no? Del chip que traemos insertado desde que nacemos. Y nos va liberando de... Yo escucho mis rolas de hace 6 años y digo, yo ya no soy esa, ¿no? O sea, vas evolucionando, ¿no? Vas creciendo, pero siempre y cuando sea tu discurso honesto contigo, ¿no? Porque tu relación más larga en tu vida eres tú. Entonces, mientras tú seas honesto contigo, siento que el rap se va haciendo... Para mí el rap ha sido como un diario, ¿no? No lo escribo en un cuaderno, sino lo voy grabando, lo voy teniendo y cada vez que lo voy escuchando voy reconociéndome, reconstruyéndome y deconstruyéndome también, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con un primer track, con una primera pieza? ¿Qué onda? Y explícanos con qué sucede en esta canción, cómo la grabaste, qué rollo. Pues mira, esta primera canción que vamos a escuchar se llama 8. Es un dueto que hice con una chica que se llama Lady Ansia, una chica queretana también. Es un proyecto de rap queretano de dos chicas con este contenido. No es contenido meramente, el dueto que yo tenía no era un contenido meramente feminista, pero sí era un contenido de crítica social. Y esta canción se llama 8 y habla de cómo es el proceso interno, sobre cómo afecta lo de afuera a lo de adentro y lo de adentro a lo de afuera, porque al final todo está como conectado, ¿no? Y esta canción se llama 8, Masta Cuba y Lady Ansia. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Masta Cuba y regresamos en un momento. Soy de frases prácticas, de esas que no tienen fin. Como heroína de cómic, de crear mi presente. Soy mi propia queen, de hallar la luz en la mierda como Stephen King. Unos se apartaron, otros yo aparte de mí. Dentro de la mente está la solución a la crisis. Interna, externa, nos carcome el sistema. Alinea ya tus chakras, obtendrás vida eterna. La mayoría de la gente existe y es mucho. Unos viven invictos, aunque sean unas bestias. Consciente, deficiente y presas de sus mentes perversas. Espíritus son palmas exhalando universo y prostíbulo de letras ofreciendo versos. Versus con uno mismo, no con el resto. Tú, what are you wearing, that stupid man? Tú, la hierba me encanta como al panda el bambú. La vida es una pipa y lo que vale está hasta abajo como el hash. Nacer es no ser, crecer hacia abajo. Volvamos al vientre, la corriente nos trajo. Estrenas más adidas que canciones novato. Tu jajaja no me acompleja, no. Que de este rap hay pa' rato. Que de nosotras hay pa' rato. Pa' rato. Renuncia a lo que te quieren imponer de pie. Mantente como guerrero, defiende tu ser. Libera a tu verdadero yo que está bajo tu piel y vuela. Y renuncia a lo que te quieren imponer de pie. Mantente como guerrero, defiende tu ser. Libera a tu verdadero yo que está bajo tu piel y vuela. Y renuncia de pie. Tu ser. Libera a tu verdadero yo que está bajo tu piel y vuela. Las personas nos muestran el camino. Es Lady Ansia, ella siempre está conmigo. Locuras de una mente que no pudo existir. En tu mente fantasea, en la mía se revuelca como caracol con sal. Buscas explicación, no la hay. Aún me pregunto qué hay debajo de mi cama. Si la verdad me engaña, sigo creando telarañas. Lagunas mentales, alguna vez acepté lo inaceptable. Nadando en el pasado de los tales, los cuales me doy cuenta que cuando el respeto se pierde, ni la amistad lo vale. La decisión más sabia fue volver a casa, la familia. Nunca te defrauda, somos como animales. Buitres carroñeros esperando destazarme, comerse mis entrañas. En efecto, pensar equivale a existir y yo existo como la fresca mañana, sin esperanza de retorno. El paraíso lentamente se desvaneció entre mis dedos. Vivimos locos en un mundo de cuerdos. Vivimos locos en un mundo de cuerdos. Oh, cuerdos. Punto y aparte. Na na na, no soy la perfección en su máxima potencia. Tengo más defectos que una carcacha vieja. Aprendí lo suficiente para no querer volver. Y si no lo tomas, adelante, corre y ve. Agarra tus maletas, despedaza el mundo entero. Podrás tropezar, nunca retroceder. Mi diamante en bruto, te quiero ver crecer. No necesito sustitutos, cambio de planes. No es necesario demostrar que sabes. Estuve detrás de la perversión de Adán. Tu tono rosado es mi negro noche. Todo es etéreo y ficticio. Los dueños del mundo se sienten incultos. Uno a uno cayeron como bultos. Papiroflexia, de mi dislexia. Mientras más lo piensas, menos tiene coherencia. Lo captas, que mis miradas nunca matan. Y regresaste como el perro con la cola entre las patas. Lo siento, cariño, esta no es tu casa. Vas para atrás como el cangrejo. A destiempo con la nada. Y mis miradas nunca matan. Nunca, nunca matan. Y mis miradas nunca matan. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Masta Cuba. Y, oye, ¿qué onda con el feminismo? ¿Qué es para ti el feminismo? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Qué dificultades también hay para llevarlo realmente a la vida que se vive habitualmente? ¿Qué es para ti el feminismo y cómo... ¿Y qué es lo que nos plantea? Porque también hay idea de que el feminismo es radical, de que las feminazis, este apodo que se les ha denominado a muchas chicas. ¿Qué es lo que se plantea en eso? ¿Y qué es lo que se plantea Masta Cuba con este pensamiento del feminismo? Pues mira, yo creo que en feminismos, como en la mayoría de las cosas, es cada quien vive su práctica sobre el feminismo, ¿no? Yo en realidad... El feminismo llegó a mi vida después de un divorcio de 5 años en una relación de violencia que tuve total. No era una relación amorosa, era meramente una relación de poder, en la cual esta persona a mí me llevaba 19 años y por ende creo que fue muy fácil como tomar esta pose como de yo te voy a enseñar a vivir, ¿no? Porque tú eres una niña, ¿no? Pero cuando decido divorciarme, una compa que... es zapatista y que traía el rollo del feminismo también, me enseñó un texto de Yocuanda. Entonces, leo un texto y fue que empecé a buscar más textos, como cuando lees algo y dices, a ver qué onda, ¿no? Como que esto me estoy empezando a reconocer. Entonces, empiezo a leer un buen de textos de feminismo y empiezo a ver como en este rollo de las relaciones y empiezo a reconocer, eso a mí me pasó. ¿Eso es violencia? Es violencia, sí, es violencia. Y empiezo a entender como muchas cosas, ¿no? Que yo traía mi familia es meramente como muy tradicional y en casa mi madre es como, de ti depende meramente que tu relación, cuando yo me casé, lo primero que me dijo es, de ti depende que esto funcione, solo de ti, tienes que tenerlo siempre contento, o sea, de ti depende que funcione, es así como, entonces es llevarme esta carga, ¿no? Cuando empiezo en el matrimonio es de llevarme esta carga de que cuando yo me sentía mal era de no, de ti depende, tú tienes que estar, ¿no? Tú tienes que lograrlo porque esto es amor. Porque nos meten el chip de que amor es sufrir, de que amor es dolor, de que si te cela te quiere, de que si te pega te quiere, de que si... Entonces, pues vivimos, ¿no? Totalmente en una fantasía y en un engaño de lo que no... ¿Por qué? Porque nos quieren siempre así, ¿no? Como calladitas, sumisas, sin cuestionarnos absolutamente nada. Entonces, cuando descubro y empiezo a leer feminismo, en realidad yo no, y lo acepto, no soy muy fan como de estar buscando textos. No soy mucho de buscar el feminismo en los 40s o el feminismo, o sea, cómo empezó y todo eso. Los textos que estoy leyendo hoy en día son de mujeres que siguen vivas y que están escribiendo sobre las realidades de los feminismos hoy en día. Yo creo que el feminismo para mí fue como quitarme una venda, de empezarme a cuestionar. Yo no me di cuenta que era mujer hasta que me empezaron a ver los senos en la calle, ¿no? O sea, en realidad... No traes este trip de darte cuenta que tienes un cuerpo, que eres un objeto, hasta que la gente afuera, en tu entorno, te empieza a ver así. hasta que empiezas a crecer y ya empiezas a ver que alguien te está viendo las piernas, que alguien te está viendo los senos, que en tu propia familia existe este rollo de que te estén morboseando, ¿no? Que tus primos se te acerquen y te digan y te manoseen o te quieran manipular también desde este rollo romántico, ¿no? Porque somos niñas al final de cuentas y que te manipulen con que estás bonita porque traemos un chip donde las mujeres si no somos bonitas no somos nada y que es bonito, o sea, empecé a cuestionarme tantas cosas desde la primera pregunta de quién soy, o sea, cómo mi papel como mujer, cómo está aquí en la vida, ¿no? ¿Qué tanto busco erradicar? Y creo que siempre he tenido el ejercicio de la autocrítica, de darme cuenta que hay muchas compas que ubico, que al decirse feministas sienten que de repente es ya, ¿no? Así un aire, una luz, un aura que se te pone y te libras de todo pecado patriarcal, te libras de todo. Y la neta es que no, o sea, el feminismo no nos el decir que una es feminista no te salva. Te salva que realmente tengas una autocrítica sobre tus prácticas, que es lo que yo hago todo el tiempo, ¿no? Darme cuenta en qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo. Y quién me están diciendo que lo haga, no me están diciendo que lo haga. Es algo que realmente yo quiero hacer, es algo que no, es algo que me denigra, porque nosotras mismas también nos cosificamos, nos objetivizamos, porque pues así se nos enseña, ¿no? Que los hombres nos ayudan a cambio de algo. Y ese algo casi siempre es como el rollo sexual, como el rollo de responderle a alguien amorosamente si te hicieron un favor, no sé, ¿no? Tengo una experiencia de un chico hace un mes que me prestó una cantidad de dinero y hace como 2 semanas quiso hacer algo como más así y yo le dije pues que no, porque ni al caso, y ahora estoy recibiendo amenazas de él a diario que le pague su dinero, ¿no? Ya está en un rollo muy violento. Entonces nos acostumbran a eso, a que también nosotras cambiamos nuestro cuerpo a cambio de favores, y es como muy enfermizo darte cuenta. No, yo de repente ayer estaba como en un rollo en la noche pensando y me quedé como en la reflexión de que veo yo antes del feminismo a la mujer que era y me dan ganas de abrazarla, porque nosotras vivimos en la fantasía de que así es, ¿no? O sea, lo más triste es que creemos que así es, así son las cosas, o sea, no nos preguntamos, no, ya hablando de la biopolítica y de la estructura como tal, creo que hombres y mujeres nos hacen lo suficientemente inteligentes para hacer lo que ellos quieren, me refiero a la estructura, pero no lo suficientemente inteligentes para preguntarnos por qué lo hacemos, ¿no? Y está muy triste, o sea, yo me ubico a mí cuando a los 14 años recibí mi primer abuso por parte de un primo, cuando a los 17 recibo abuso por parte de un total desconocido, y como yo en algún momento esos dos abusos que son tan simbólicos en mi vida, yo viví este engaño de que ellos me vieron atractiva y yo me sentí bien, ¿no? O sea, para mí era como, no manches, me vieron bonita, entonces sí, yo soy bonita. Y entonces gracias a eso, pues ocurren estas violencias, yo no las reconozco ni siquiera, ni a mis 14 ni a mis 17, solo sé que me dolían un chingo, pero no las reconozco como un abuso y por ende no denuncio tampoco. ¿Por qué? Porque vivo en esto de yo también lo provoqué, porque yo también le coqueteé, porque yo también le di pie. Ahora que traigo una deconstrucción a mis 28 años, donde empiezo a dar una retrospección de toda mi vida, donde empiezo a ver realmente todo lo que he hecho como mujer, que me tragué este cuento de estar delgada, de ser bonita, tuve anorexia, tuve bulimia, tuve muchas cosas, y ahorita creo que no me había sentido tan... O sea, el feminismo te empieza a deconstruir de tal forma, te empieza a cuestionar tantas cosas que te quedas sin nada. Siento que es la deconstrucción tal que te quedas en un vacío, donde ahora sí la verdadera aventura es tú decidir quién vas a ser. O sea, es más fácil hoy en día decir que no me gusta a que sí me gusta, ¿no? Porque es un rollo de ahora sí realmente tú tienes la tarea de construirte, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo, la neta, ahorita mi feminismo lo practico tratando de crear colectividad con otras mujeres. Yo crecí con puros hombres, toda mi vida me quise rodear de hombres. Tiene un año apenas que empecé con las mujeres a convivir, porque nos meten este trip de que entre mujeres tampoco nos podemos llevar bien, ¿no? Somos competencia, así, ¿no? Es que ella no, aparte, o traemos, yo me acuerdo que manejaba el trip como, es que yo con las mujeres nomás no sé qué pasa, no me quieren, no me llevo con ellas, pero nos quieren enemistadas, porque saben que juntas somos malas y podemos ser mejores, ¿no? Es como... Pero desde que empecé a crear redes con mujeres, desde que empiezo a hablar con ellas y a darme cuenta que es colectivo, es cuando descubres que existe todo un plan que nos tiene a todos así, las máquinas no son las fábricas, las máquinas somos nosotros, ¿no? Nos tienen trabajando así a su merced, a todo lo que da, como hombres y mujeres, ¿no? Ya, o sea, porque el feminismo, con estos términos, por ejemplo, a mí me he recibido amenazas, he recibido burlas, que si soy feminazi, ¿no? No falta también el tipo que te dice, pues ni estás tan chida, o sea, ¿por qué te pones así como que ahora sientes que todos te acosan? No, de verdad, luego sienten, ¿por qué? Porque la idea es hacernos creer que somos las locas, las histéricas, las que inventamos que nos vieron en la calle, las que inventamos que nos violentan, ¿no? Entonces, cuando empiezo a descubrir todo eso, el feminismo creo que para mí ha sido el mejor regalo que pude haber encontrado en toda mi vida, sí. Sí, llegas a una deconstrucción y un proceso tal de darte cuenta que está difícil, ¿no? O sea, que no sabes ya ni siquiera después para dónde ir ni nada, pero cuando es como quitarte una venda y ya, o sea, saber que no te la puedes volver a poner, porque eso sería engañarte a ti, ¿no? No te la puedes volver a poner, tienes que luchar ahora por lograr ser lo más congruente, porque discursos bonitos hay muchos, muchos, y una empieza a manejarlos, pero si lo que hacemos no tiene que ver con lo que somos en realidad, o sea, me refiero a que si no somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos y no tenemos la humildad de ponernos a pensar en lo que estamos reproduciendo, creo que esto no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? Entonces, fuera de que si la mujer es un objeto o fuera de todo esto, yo encontré en el feminismo a mí. Me descubrí a mí, ¿no? Me descubrí, o sea, es como, me encontré, totalmente me encontré así. Ya sé, no sé quién soy todavía, pero lo estoy construyendo a diario, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos entonces con otra rola de este material que tienes? ¿Cuál es? Esta rola se llama Buen Hombre. De hecho, en esta rola participamos 5 raperas queretanas. Y bueno, concentrándome en mi parte, es una parte que es donde expreso lo que me duele con respecto al acoso. Porque en realidad es algo que todas vivimos a diario, desde que tenemos 9 o 10 años y vamos a la primaria. Entonces creo que es una forma de denuncia sobre cómo nos hace sentir el que se invada nuestro espacio en la calle. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Más Tacuba y regresamos en un momento. Suelo ser color sincero en un mundo de ciegos donde quien tiene dinero siempre será el primero. Mi cuerpo no quiere tu opinión, quiere tu respeto. Quiero caminar sin que me joda tu aliento. Mujeres violadas, más trata de blancas, machitos ineptos que abusan de mis ovarios, insurgencia, mis mejores armas. No somos objetos, mucho menos sus esclavas. Somos la fuente de la vida. A ti se te olvida que por una mujer estás aquí. Te gustaría que a tu madre le faltaran el respeto igual que a mí. Homofobia, xenofobia, transfobia son los prejuicios los que tu mente agobia. Llevamos siglos repitiendo la misma historia. Ilógico, control económico. Somos un zoológico dominado por unos pocos. No me equivoco, solo busco más amor, menos temor. Que se esfume la guerra como el vapor. Solo sé que con palabras fuertes y rap de protesta no cambiaré a la gente y sus creencias. También sé que para estos niños ya no hay aspiraciones ni motivos, tampoco soluciones. No es posible que se gaste más en prisiones cuando hace falta educación básica en salones. No suena justo, pero aquí nos ha tocado vivir atentos a lo plástico y lo banal. El fracaso nunca ha sido opcional y te pregunto, ¿qué has hecho tú para cambiarlo? Tu fiebre consumista inventó necesidades, productos inútiles y nada indispensables. Yo no quiero una lata con mi nombre, no. How could you ever walk away? After all I've done for you, I feel like there's a knife in my back. You might as well pull it all the way through. Hay noches que despierto con angustia entre la almohada. Atrápate en inciertos como sales de la llaga. Del medio tan inerto y vivencia extenuada. Del tiempo en el que miento cuando me quema mi llama. No hay cámara de mañana donde arden mis calles. Con perros sin entrañas, verdades que me engañen. Bocas que escupen saña, otras que envidia cargue. Y al barrio no le extraña que los puercos ahora ladren. Tiñen carmín y sangre las esquinas principales. Putas que por el hambre cargan saliva en carne. Son botias un enjambre de locos miserables. Sin reglo ley que mate por el ring del insaciable. Putizan ansia que sabe a mi glorias pasajeras. Que nos putren en lo infame y se marchan cual rameras. En un tiempo cuerpo para el tiempo que se ríe de mis días. Vuelve otro idiota a tomar nota para solo sacar la mitad de la derrota mañana en la nota. Ven decadencia y esto nadie lo soporta. Mueren hombres, sufren niños y eso ¿quién nos lo reporta? Pero no importa, es todo en vano. Van los tratados de mano en mano. Placa y corbata, directo van por la plata. Hay muy poco y lo arrebatan. La gente grita ya basta. 5-2, millones en pobreza. Un rey indiferente mientras todo esté en su mesa. Dos monopolios gobernantes de las mentes. Y una raza guerrera es impune ante dementes. Nos han quitado todo, se llevaron hasta el miedo. La sangre derramada está limpiando con un credo. Hoy en este track por este pueblo yo intercedo. Un sample es el calibre, si soy libre, ¿dónde quedo? Pon atención y apunta por favor. Revolución es tomar la decisión. Las cosas cambian a partir de hoy. Sé crítico, analiza. No tomes nada por sentado, ve más allá. Profundiza, visualiza. ¿Cuál es el área en donde quieres estar? Abre las alas, emprende el vuelo. Perseverancia es acerca al cielo. No más pretextos, motiva tus sentidos. Todo es posible cuando quieres de verdad. Del interior al exterior. Del interior al exterior. Del interior al exterior. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí a Mas Tacuba. Y justamente le comentaba, porque estoy leyendo aquí un libro que se llama El bolero y la educación sentimental en México, que es muy interesante, se los recomendamos, es de María del Carmen de la Pesa Cázares, es una maestra de ahí de la UAM Xochimilco, que da clases de comunicación. Y justo estábamos platicando acerca de esto, ¿no? Y qué onda con esta idea del amor romántico. Mas Tacuba sigue creyendo en el amor romántico. ¿Cómo se va construyendo en este amor? ¿Cómo tratar de desconstruir también estos conceptos que nos han metido, este chip que nos han metido de que el hombre debe de ser tal, la mujer debe de comportarse como tal y hacer esta simbiosis y este juego amoroso? ¿Qué piensa Mas Tacuba de esta idealización del amor y qué piensa del amor en sí mismo? Pues yo creo que si me voy como... O sea, para construir bien las preguntas, las respuestas pues a tus preguntas, yo creo que como todas, como todes, como todos, crecimos con esta idea de que si no tenemos a alguien, no valemos, no somos nada, somos feos, ¿no? No valemos la pena, ¿no? O sea, no, nos enseñan a construir relaciones ajenas y olvidarnos de la relación más larga y más importante en toda nuestra vida, que es con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues, no sé, fui como la carnada perfecta de la estructura sobre el amor romántico y sobre la construcción de la mujer, porque desde los 15 años recuerdo estar pendiente todo el tiempo de cómo lucía mi cuerpo, porque si yo estaba gorda, entonces no le iba a gustar a alguien, y yo siempre quería que alguien estuviera enamorado de mí, porque que alguien significa, o sea, que siempre alguien estuviera enamorado de mí significaba que yo valía la pena, ¿no? Entonces... tuve un sinfín de relaciones desde los 15 hasta los 19 años, que eran todo el tiempo, sí, eran relaciones de poder en las cuales yo solamente me sentía, mientras yo me sintiera amada, mientras me dijeran, eres lo más importante que tengo, mientras me dijeran, yo sin ti no sé vivir, como que es reconfortante escuchar ese tipo de cosas. Cuando estás con una pareja, que alguien te diga, tú eres lo que yo necesito, de una u otra forma, en el chip que traemos, es súper reconfortante que alguien te diga eso, porque te hace sentir especial, porque traemos un chip donde a fuerza tenemos que sentirnos que somos especiales, ¿no? Entonces, yo viví como el amor romántico al full, desde los 15 años me dediqué a eso. a distraerme en el amor, porque creo que todos en la vida estamos todo el tiempo distraídos en eso, ¿no? Que ahora en estas nuevas construcciones, que sea amor libre, que sea amor anárquico, que sea poliamor, que sea amor romántico, que sea amor en manada, que sea amor en colectivo, al final estás distraído en el amor, creo, yo lo veo así. Entonces, el tiempo que yo estuve casada fueron 5 años de relaciones donde tanto esta persona con la que yo estuve como yo reproducíamos frases que para mí son súper violentas hoy en día y súper profundas y súper graves, como sin ti me muero, sin ti yo no soy nada, sin ti yo no puedo vivir, eres lo más bonito que me ha pasado en toda mi vida, yo contigo, eres mi complemento, porque nos venden esta idea de un binomio perfecto, donde a fuerza también es hombre y mujer, ¿no? O sea, no te meten, no puedes tú compartirte con otra mujer porque entonces ya sus ecuaciones ya no les cuadran. ¿Por qué? Porque es más difícil que exista el binomio perfecto entre mujer y hombre, el cual la mujer siempre se dedica a reproducir hijos a granel, y por ende la fábrica de esclavos hacia el sistema está siempre funcionando, ¿no? Entonces no les conviene que nosotras construyamos otras formas de amarnos, porque no les conviene que nadie se les salga de la línea que ellos nos trazan, ¿no? Entonces yo viví en mi relación, mis 5 o 6 años de matrimonio fueron súper violentos, me traté de suicidar una vez también bajo este rollo de no me dejes, y creyendo que es eso, que el amor es eso, es sufrir, ¿no? O sea, el amor es sacrificar, esa es la idea que nos meten. Si tú quieres estar con alguien, tú tienes que ceder, y esa persona tiene que ceder también. Entonces, si tú quieres estar con alguien, tienes que mimetizarte con la persona y olvidarte de quién eres tú, qué quieres, ¿no? El rollo de los celos también es una onda súper normada que nos meten desde morritos. ¿Por qué? Porque es el mismo capitalismo, pero ahora en los cuerpos y en las personas, ¿no? Es como este rollo de propiedad privada, de tú eres mío, tú eres mía, ¿no? Pero en estas frases tan naturalizadas que tenemos como tú eres mía, no sé cuántas mujeres están muriendo, ¿no? Bajo este rollo de yo te maté porque ella, yo la maté porque era mía, ¿no? O sea, son rollos súper, súper densos. Entonces, yo creo que el amor es libre por naturaleza. Creo en el amor porque es imposible no creer en él, porque todos, sin excepción, lo hemos sentido. Pero creo que hay otras formas de, o sea, que en lugar de concentrarnos en amar a alguien, nos concentremos en amar, creo, como al todo, ¿no? O sea, yo ahorita estoy yo todo el tiempo procuro estar enamorada, y no me refiero a personas. Ahora, hoy en día, todo el tiempo procuro estar enamorada hasta de los gatos, de los árboles, del cielo, de que otra vez amaneció, de que el mundo es una mierda, pero yo estoy en un rollo donde sé que yo decido, ¿no?, cómo estoy viviendo bajo esta mierda. Porque todos estamos condenados ya no hay nadie que se salve de esto. Pero sí está en mí decidir cómo lo estoy viviendo. Estoy aprendiendo a relacionarme en otras formas donde, porque también caí en estas cuestiones donde tanto los hombres tienen la construcción social de que mientras más viejas cogen, más hombres son, más guapos son, ¿no? Ellos como que reafirman su masculinidad de acuerdo a cuántas mujeres se han echado, ¿no? Y está súper grave porque a las mujeres aplica casi más o menos igual. Mientras yo más hombres me eche, más bonita soy, ¿no? Más deseable. Entonces, yo jugué este juego muchos años y, o sea, yo soy como muy transparente. Yo creo que llegué a caer en este juego de sexual como con más de 60 personas, ¿no? O sea, en realidad me compartí como así sin pensarlo, ¿no? Porque se vuelve algo tan automático, dejas de reconocer rostros, solamente es un cuerpo más, porque estás viviendo en este beat de, es que esto es importante, porque aparte el bombardeo sexual está desde morritos, ¿no? Pero es un tabú totalmente. Entonces, como siempre tenemos este rollo que lo que es no para nosotros es un reto, pues obviamente en el rollo sexual, tanto hombres como mujeres vivimos siempre esta onda de es que yo tengo que estar con alguien. Y yo, la verdad, no podría decirte cómo se debe de vivir el amor, porque como todos también tengo mis problemas en eso, ¿no? Todo el tiempo lo estoy tratando de entender, pero sí creo que es muy importante, y este es un aprendizaje que acabo de tener ahora, hace unos días, y creo que es lo que más, el aprendizaje que ahorita más atesoro, que es realmente aprender a estar solo. El estar solo es también hay un rollo ahí que nos meten, como que la soledad es mala, como que estar solo significa que tú no vales la pena, ¿no? Entonces, ahora estoy queriendo aprender a estar sola y a compartirme en algunos encuentros que duren uno, dos días, una, dos horas y cada quien a su casa. Creo que es la forma más sana ahorita de compartirnos, porque yo no quiero tener hijos, yo ya sé lo que es estar casada, yo sé que eso no funciona. O sea, esta onda de la heteronorma y de las relaciones heterosexuales como tal, como la estructura, en realidad siempre nos tienen sufriendo, siempre nos tienen tristes, nos tienen siempre en la depresión total. Y es, a ellos les funciona que nosotros estemos deprimidos por amor todo el tiempo, porque estamos distraídos, ¿no? Exactamente en eso. Yo comencé a abrirme más como a cualquier cosa, como amar todo lo que naciera para ser amado, estoy en ese beat de hacerlo, ¿no? Comencé en esta onda del lesbianismo, por ejemplo, como posición política, como posicionamiento político. Me tiene unos meses que empecé con esta onda de ser lesbiana como decisión, y pues me ha ido entre bien y mal. O sea, es que al final de cuentas tampoco te salva, ¿no? Yo en un momento creí que yo, estando con una mujer feminista, mi vida se iba a arreglar, y de repente también te das cuenta que pues tanto tú como todas las personas estamos reproduciendo todo el tiempo la violencia que tanto buscamos erradicar. Entonces sí es un rollo como, yo no sé si mi amor es poliamor, o sea, no me he metido tanto en este rollo de etiquetarme, porque creo que etiquetarme es también, como definirme es limitarme, pero sí estoy en este rollo como de solamente darme cuenta que tengo que fluir con la gente y punto, ¿no? Creo que sí, que el amor existe, pero no como nos han dicho que existe, ¿no? No creo que sea como... No creo que el amor es sufrir, o sea, eso ya me quedó súper claro, eso no es amor, o sea, no sé qué sea, pero eso no es amor, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si nos dejas fluir con otra rola tuya? ¿Y cuál sería? Ah, esta rola se llama 6 y viene en el EP de Hoy es un buen sábado para ser lunes, y esta rola habla un poco de la escena de hip hop en general y de cómo todos, creo que no solo en el hip hop, sino en la vida, creemos que somos como... los más chingones y creemos que venimos a enseñarle a la gente cómo hacer las cosas, pero esta rola habla como de tanto tú como yo estamos haciendo lo mismo, mejor dedícate a lo tuyo, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Mas Tacuba y regresamos en un momento. Siento que he vuelto a nacer, ser o no ser, soy todo lo que pueda ser, hago todo lo que me hace crecer, renacer con cada exhalamiento, decretando vida y rap, demostrando lo que siento, el viento me susurra, may the force be with you, mucho swag, poca mente, mucho look, dime que tanto envidias, te diré que tanto quieres, solo renunciar, portavoz a los placeres, no es lo mío el free, a mí me gusta un beat que hable solo mí, desorden neuronal, como llega lo acomodo ahí, nunca nada es lo mismo, nunca nada es igual, y aunque vivas la rutina todo tiende a cambiar, unas veces te cansa y otras te energetiza, aprende a descubrirle lo bonito a la vida, ya lo dijo Lauryn Hill, I play my enemies like I play the chess, en realidad la realidad es lo que piensas, así es, escribe tu propia historia, a cada paso que des, a cada paso que des, a cada paso que des, des, no por mucho alcohol, te conviertes en Bukowski, no por mucho trabalenguas, tu canción será un hit, tú tienes la llave para puertas abrir, salir de la cárcel de cuatro paredes, matar al opresor con tacto y con modales, yo cubro mi rostro, el gobierno las realidades, deidades somos todos, hay quienes tienen más facha que metas en la vida, tontos, se olvidan que este mundo está a punto de colapsar y pocos, trascenderán a lo que sigue, otros se quedarán a sufrir sus consecuencias, vale, más una acción que una palabra, hoy planeando estoy mi fuga, dando vueltas en la cama, una aventura nueva empieza cada mañana y ponerle play al día. Mantenerse en pie, cueste lo que cueste, yo aún creo en la gente. En su poder es la evolución de las mentes. Solo juntos podremos mantenernos fuertes. Mantenerse en pie, cueste lo que cueste, yo aún creo en la gente. En su poder es la evolución de las mentes. Solo juntos podremos mantenernos fuertes. Son 24 años, madre soltera de oficio, orgullosa de serlo, con un trabajo de mierda que a duras penas salda mis cuentas. Nunca fuiste un sacrificio, solo una meta más. Confesé de mis excesos, víctima de mis propios deseos. También fui esclava de un final que nunca llega. Toqué el fondo suficiente, ya no quise nadar contracorriente. Acostumbrados a prometer aquello que no podemos cumplir, como revivir muertos. No me sorprende el resultado de tu ecuación. Uno más uno no siempre serán dos. Tu lógica aquí no aplicó. Es entrega sin freno a tus bajos placeres. El cordero regresó al matadero. Inconscientemente siempre fue su hogar. Aunque tú y yo ya sabemos el final, la mente sigue siendo poderosa. Juega contigo como nebulosas, galaxias enteras en forma de brosas. No tiene ni ritmo ni forma. Tu materia gris ya no procesa información, ya no razona. Necesita cortisona, se ha quedado sin neuronas. La moneda está en el aire, dos opciones, una cara, define tu paga hoy. Recogiendo los pedazos y volviendo a empezar. Nunca fue casualidad de ser rompecabezas. Solo llevo la mitad, el resultado valdrá la pena, lo sé. El paisaje después de la oscuridad, veré. Siempre esperaste más de mí, yo solo que te quedaras. Tal vez mi vida no sería tan complicada, ¿sabes? Estoy orgullosa de ser una mujer maravillosa. Así es la cosa, no hay vuelta de hoja. Así es la cosa, no hay vuelta de hoja. Vuelta de hoja. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar charlando con Más Tacuba. Y, oye, ¿y qué onda con el nombre? A ver, creo que la plática ha estado como por mucho, con mucha profundidad, muy interesante. Y justo por esto que estábamos como platicando, filosofando y todo lo que teníamos que bueno, todo lo que estuvimos platicando. Pero no se me ocurrió, ¿qué onda con el nombre? ¿Cómo lo sacas? ¿Qué significa? ¿Qué onda con ese nombre que traes ahorita? Más Tacuba, pues en realidad... Desde los 15 años se me empezó a conocer como Cuba, sin el Masta, solamente era Cuba, porque crecí todo el tiempo en casa. Mi papá es como, o sea, él ama el son cubano, todo lo que tenga que ver con Cuba, en realidad sí, toda la música cubana, el bolero cubano, todo eso. Yo crecí desde chiquitita con son cubano, salsa, son pura música cubana, entonces desde los 3 años yo ya era un trompo bailando, ¿no? Entonces mi papá siempre era como, a ver la cubana, porque en casa yo soy la única morena, todos son blancos, entonces a ver mi hija la cubana, y me así me gustaba decir yo soy la cubana, la cubana, la cubana. Cuando empiezo, a los 15 años que empecé a tratar de hacer como tags, como graffiti, pero en hoja, porque en realidad como siempre era muy... Yo siempre fui como la hija perfecta que siempre obedeció las reglas y todo, hasta que un día desperté y dije, esto no es así, ¿no? Pero pues me daba miedo ir a comprar un aerosol o que mi mamá viera que estaba pintando, entonces lo hacía en cuaderno. Y yo escribía cubana, cubana, siempre cubana, la cubana, la cubana. Y el responsable de que me llame, de que ahora, hoy en día sea Cuba, es mi hermano más grande, fue el que se acercó y me dijo, ¿qué estás rayando? Y yo, pues mi nombre. Ay, me dice, la cubana suena como tortería, ponte otra cosa, ¿no? Y yo, pues, ¿cubana? Y me dijo, no, ponte Cuba, como la isla, así, déjalo Cuba. A ver, volteame a ver, sí, sí tienes cara de Cuba. Y de ahí todos en casa me empezaron a decir Cuba, pero sí, era como la isla con C, ¿no? Cuando empiezo en el rap, pues ya es un rollo que estético, que la imagen, que se tiene que ver chido, que no, tiene que ser contundente y que digan, con ustedes, ¿no? Entonces de ahí fue que lo modifiqué y fue Cuba con Q. En realidad el nombre del por qué me llamo Cuba es por la isla, por la isla, por Cuba. Y hace 3 años le puse el Masta porque yo creo que el Masta es por Sifu, por Sensei y por Maestro. Porque creo que todos somos maestros y aprendices todo el tiempo. Masta es Sifu es chino, Masta es japonés. Entonces de ahí como me sentía en esta posición de sí, de decir así, pues sí, yo enseño, ¿no? Y aprendo, o sea, es todo el tiempo enseño y aprendo. De ahí me puse el Masta, porque yo me siento como una maestra, ¿no? Pero no es como un rollo de ego, tal vez sí lo es, porque todos tenemos ego al final de cuentas, pero sí creo que es como desde este rollo que por las letras que manejo de crítica social, antisistémicas, feministas, por las verdades que creo que son verdades pues que expreso, sí siento que de una u otra forma sí estoy dando enseñanzas, ¿no? Y sí lo digo así como, pues sí, sí soy maestra, pues. Entonces soy como maestra Cuba, Masta Cuba, sí. Y de ahí, después obviamente el rollo estético fue que en los eventos yo veía en los flyers Masta Cuba y decían, suena súper padre, ¿no? De aquí me voy a quedar con ese nombre. Y de ahí el Masta Cuba. Oye, y también me comentabas que te gusta hacer dibujo. ¿Qué onda con eso? ¿Sí piensas desarrollarlo más todavía? ¿Y cómo está tu trabajo en ese sentido del diseño y del dibujo? Sí, en realidad yo me metí en esta onda. Tiene 6 años que he estado estudiando mucho sobre el budismo, sobre el hinduismo. Y me metí, el arte en el que yo me especifico es en hacer mandalas. Mandalas en todo lo que sea pintable, ahí estoy haciendo mandalas. Ahorita estoy empezando a hacer ilustración con gráfica feminista. Estoy empezando en la serigrafía. O sea, en realidad soy de la idea de que todos tenemos los mismos talentos y los mismos potenciales. Yo no estoy en ninguna carrera, no tengo una carrera que, ¿no?, que me respalde como los talentos que tengo. Por eso creo que todos somos capaces de, pero también nos meten el chip de que no somos capaces de nada, más que de lo que ellos nos dicen que somos capaces y las opciones que ellos nos meten con las carreras que meten, etcétera. Entonces, pintar siempre, desde chiquita me pintaba con pluma y llegaba de la primaria toda rayoneada y era así como, te dije que no te pintes, y todo el tiempo pintando. Entonces, lo que yo hago es mural. He tenido oportunidad de estar también dentro de este rollo de la pintura, de posicionarme bien en la ciudad de Querétaro. Soy parte de un colectivo en Querétaro que se llama Transporte Colectivo y nos dedicamos a hacer murales por toda la ciudad. Hay muchos murales que nos corresponden, que son parte de nuestra autoría, pues. Uh-huh. Y lo que hacemos, nos gusta este ejercicio de los murales colectivos, por ejemplo. O sea, nosotros nos juntamos con la comunidad de la colonia a platicar la historia de la colonia y sobre eso nosotros pintamos. Entonces, ahorita estoy en el rollo de la autogestión, vendiendo artesanías, me dedico a pintar barro, me dedico a pintar, creo que todo, ¿no? Me la paso como vagabunda rescatando de la basura todo lo que pueda reciclar. Y a todo le plasmo mandalas. Te digo, apenas estoy como en esta gráfica feminista porque siento que hay que meter por todo lo que podamos hacer, hay que meterle el mensaje, ¿no? No meramente feminista, pero el mensaje de lucha, ¿no? De conciencia, el mensaje de que algo está pasando. O sea, creo yo que vivimos en unos tiempos, dicen que vivimos del arte para no morir de la verdad, y creo que estamos en momentos súper urgentes, no estamos para perder el tiempo. O sea, no estamos para decir, sí, el mundo es una mierda, pero déjame siento un rato para no. No, o sea, en realidad, todas nuestras actividades, creo yo, que tenemos que hacer hoy en día, tienen que tener un posicionamiento político, tienen que ser una acción política. Entonces, yo ahorita, el arte me ha ayudado un buen. El arte, no solo la música, sino el arte de estar pintando, porque es la forma en que yo estoy plasmando los mensajes. Y gracias a estos murales, gracias a crear redes, gracias a que la gente se está acercando a comprarme, lo que hago también es intercambiar conversaciones que nos ayudan a todos a irnos como complementando, no complementando porque eso del complemento también es un chip, sino que irnos como acompañando, como entendiendo. Y el arte para mí, el ahorita pintar, es la forma también más fácil de sacar. O sea, cuando yo estoy en momentos muy fuertes de emociones, porque no me refiero solamente a depresiones o tristezas, sino también en momentos de mucha emoción, de mucha felicidad, si no escribo una canción, hago un dibujo. O sea, es mi forma de sacar como las cosas, ¿no? Como está muy divertido. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Sí, esta canción se llama Siete, y esta rola habla de este rollo de cómo también es importante saberse como mujer, y que no importa si traes este rollo como de o sea, que se puede estar sola, se puede tener un hijo, se puede ser madre soltera y no pasa nada, ¿no? No es ese tabú como de madre soltera igual a se le abrió las piernas a quien sea, o se metió con un pendejo. No, o sea, es como, también hay madres solteras que decidimos ser madres solteras. Bueno, yo no soy madre, pero que decidimos ser madres solteras porque es una decisión, ¿no? No porque nos hayan dejado, sino que también, y así como decidimos serlo, también decidimos no serlo, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Masta Cuba y regresamos en un momento. hablando de caer y levantarse, de aferrarse como un niño a las faldas de su madre. Deja que hablen, nunca fueron importantes. Deja que piensen que somos los mismos de antes. El mismo corazón, pero sin vacantes. Me caigo y me levanto, me estoy acostumbrando a eso. Poco a poco dejé los excesos, puse mi mente a volar. No solo con esa hierba que llamas ilegal. Eso no, a mí no se me da, pero cada quien finge ser normal. En esta jungla de lo material, donde todo tiene precio, incluso el aire fresco que respiras. Se apagó la luz, ¿hacia dónde caminas? Cuando ves que te desanima la misma rutina. Fiesta, mujeres y drogas finas. ¿A qué le tiras si vas deshecho? ¿A qué le juegas si estás perdiendo? Nunca fuimos iguales, no te compares. No te sientas importante cuando sabes que no vales. Hay veces que no sabes y simplemente te la juegas. Esta vida te da tantos chances, ¿por qué te desesperas? Te comiste al mundo en dos mordidas. No me sorprende que no sigas luchando por lo que creías. Pasa el tiempo, aún no sé si soy mejor o solo yo me enredo en mis miedos. El mundo cambia, nosotros no. La vida sigue siendo una ironía. Esta realidad de vida, la que creías una fantasía. Una noche fría te despertó con un golpe en la sien. Te demostró lo que es perder, estar abajo y desaparecer. La vida que trazaste, la que elegiste. Este es mi rap, mi compromiso. Soy un viajero, pues soñando voy a donde quiero, sueño. Lo que vivo, vivo. Lo que sueño, sueño. Que estoy vivo y sobrevivo. Un sueño, son 27 y lo que falta, calma. La evolución es voluntaria, está en el alma, mamá. Ideas que en mi cabeza tejen telarañas. Arañas pervirtiendo cabezas ajenas. Dictadura militar de este país se adueña. Y respeto hacia uno mismo es la contraseña. La censura de culturas del Estado, la estrategia. Dejen de asesinar, no sea por aire, sea por tierra. Que la única meta sea salvar este planeta. Preso del humano, libertad incompleta. ¿Y de qué te sirve el ego si se extingue, pum, la tierra? Poeta, quien realmente dice lo que piensa. Aquellos que hacen de la verdad su autodefensa. Inmensa la luz que nos alumbra. El aire que inhalas es tu obsequio, tu fortuna. Algunos pierden el respeto, otros familiares. Los valores se derriten hoy en día como glaciares. Se contaminan mentes como las ciudades. Ausencia de memoria, sequía de ideales. Sucios negocios cancerígenos. Monsanto, nuestros órganos robándonos oxígeno. Como te ves, me vi, viceversa el universo. Evolución, mente y conciencia son un viaje sin regreso, man. Mirar desde otro enfoque es sacar al valiente. Un corazón sincero se encuentra difícilmente. Epidemia que viaja sin cura, ha perdurado ya por siglos. Se burlan en la luna, la pluma lo escribe sin sigilo. No soy vaga, no soy gansa, pero represento al hip hop. No soy calle, no soy barrio, pero puedo sentirlo. No soy gangsta, pero represento al hip hop. No soy calle, pero puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Mas Tacuba. Y pues me gustaría saber qué onda. Estuviste con Rebeca Lane, con Nakuri, ahí en La Gozadera hace 15 días aproximadamente, 3 semanas. ¿Y qué te ha parecido esta, pues esta escena que se está generando ya con las chicas? ¿Tú cómo lo ves? Como un proyecto, digamos, nuevo, emergente. ¿Cómo ves todo esto que está saliendo a partir del trabajo de las de compañeras como tú que se están dedicando a hacer rap aquí en la ciudad y en América Latina, por ejemplo? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves y cómo lo estás viviendo? Pues yo creo que, por ejemplo, estadísticamente en la escena del rap y del hip hop no son la misma cantidad de hombres que están rapeando como la misma cantidad de mujeres que están rapeando, ¿no? Entonces yo ahora, en los últimos 6 meses, me he topado con un sinfín de mujeres que están haciendo rap y que tal vez no todas traen una visión feminista, pero eso no quita que sea un rap de mucha calidad, ¿no? O sea, que sean buenas en lo que están haciendo. Para mí es importante, yo porque hablo desde mi experiencia, que sí, todo debería de tener como un rollo, una crítica social, ¿no? Pero para mí creo que es importante que no importa de qué hables, estés haciendo las cosas. Con Rebeca yo, de hecho ahora en este evento de La Gozadera, que fue donde nos conocimos, bueno, tú y yo, yo creo que Rebeca vino a México en el 2013 y ella misma, escuchando sus canciones de antes a sus canciones de ahora, pues ella ha tenido una evolución súper, súper grande. O sea, se dedicó a ella, ¿no? A su carrera, y se ven los resultados. O sea, Rebeca ahorita convoca muchísimas mujeres aquí, al menos en la Ciudad de México. Yo he visto todos los conciertos donde yo he estado y he tenido la oportunidad de cantar, porque Rebeca es muy incluyente, ¿no? O sea, todos los eventos donde estoy siempre es como me ve y vente, vamos a cantar, ¿no? Vente, vamos a cantar. Es mucha gente la que está, muchísima gente, y muchísima gente que le apuesta a sus rolas. La chica es una poeta muy grande, su forma de escribir es súper digerible y súper contundente, y tiene cosas súper fuertes, así, súper fuertes. Y Nakuri, yo apenas la conocí hace unos meses, que también vino aquí, cuando en la pulquería Los Insurgentes, que también hubo un evento ahí con Rebeca y Nakuri. Y Nakuri para mí ha sido un ejemplo a seguir sobre lo que es la mujer en el hip hop. Nakuri es breakdancer, Nakuri está en el hip hop desde chiquitita, ¿no? Es como, con ella siento mucha motivación, y con Rebeca también. En este evento de La Gozadera, yo estaba muy deprimida por unos rollos existenciales que creo que todos en algún momento tenemos, y estaba muy deprimida, hasta llegué como a pensar en ya separarme del rap, ¿no? Sí llegué como en una depresión. Y ese día del evento, Rebeca me invitó a abrirle. Y el día que le abrí, que me subí al escenario, que eran más de 200 mujeres vueltas locas, ¿no? Que a mí no me conocían, pero reconocían mis frases. O sea, entendían lo que estaba diciendo y era como ¡guau! Y ese día volví a nacer, así sentí como me inyectaron de vida. Nakuri tuvo una plática conmigo en la que me motivó muchísimo a seguir haciendo lo que estoy haciendo, y creo que eso es lo importante. No hay mayor motivante que ver a un igual haciendo lo mismo. Y me refiero a un igual como, pues es mujer, no es una mujer biónica, no es una mujer con tres piernas, no es una mujer como yo, y está haciendo muchas cosas, y eso a mí me motiva a seguirlo haciendo, ver... Fuera de este beat que nos meten de estar compitiendo entre nosotras, yo estoy aprendiendo ahora a dejar de competir y empezar a compartir, ¿no? Totalmente lo que hacemos, porque así Rebeca, o yo, o Los Batallones, o Oveja Negra, o cualquier otra rapera feminista que exista en la ciudad, o en la república, o en el mundo, hablemos de los mismos temas, no los expresamos de la misma forma. Entonces, siempre creo que al final somos un paquete entero. Totalmente. Creo yo que a la escena le falta todavía muchas más mujeres, porque yo dentro de la escena he tenido muchos conflictos, sobre todo porque como que invisibilizan tu talento, y lo único en lo que se concentran es que eres mujer, y entonces te quieren ofrecer ayuda a cambio de muchas cosas, ¿no? Que no tiene nada que ver con tu talento, sino con que eres mujer y ya, ¿no? Tu cuerpo, así. Me ofrecen beats a cambio de que salga con ellos, ¿no? Me ofrecen, si yo te grabo tu disco, pero pues sé mi novia, ¿no? O sea, con cosas como muy, para mí son violentas. Entonces, ser mujer en la industria como ser mujer en el mundo está todavía, está muy cabrón, ¿no? Muy, muy, muy cabrón, porque al final sigue siendo un objeto. Es eso, ¿no? No eres una persona, eres un objeto totalmente. Y dentro de la escena creo que el mismo rap apoya mucho la misoginia, por ejemplo, en sus contenidos, en los mismos videos, ¿no? De rap, de los raperos y los hip hoperos famosos, pues los que están posicionados dentro de la industria, siempre rebajan a las mujeres. Casi todo el tiempo las letras son eso, ¿no? Está rebajándonos. Y luego... Cuando empiezan a ver, por ejemplo, Rebeca, que no es mexicana, pero yo escucho comentarios de personas que dicen que ella está llegando a donde está llegando porque seguro ya se acostó con tal, con cual, con no. Y es triste porque al final eso lo dicen de cualquiera que esté siendo exitoso, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que existan más mujeres haciendo arte en general, o sea, no solamente en el rap, sino cumbias feministas, ¿no? También existen un buen, están pasando un buen ahorita de sonideros feministas, batucadas feministas, o sea, las feministas estamos, no me gusta decir que es la era de la mujer, porque eso también está como muy separatista, pero creo que sí estamos despertando, muchas, no sé si es la Ciudad de México, llevo 6 meses aquí, y yo siento que cada vez somos más, ¿no? Que los espacios cada vez están más llenos, y eso a mí me llena de emoción, porque es darme cuenta que somos muchas las que estamos despertando, y que estamos despertando a través del arte. Hay muchas mujeres que a mí me han escrito que gracias a mis canciones han entendido muchas cosas, que gracias a mis canciones han cambiado su vida, y yo he cambiado mi vida gracias a canciones de mis compas también, ¿no? Como por ejemplo Rebeca, yo al principio la escuchaba mucho porque era como, ¡oh, sí es cierto, yo también, sí es cierto! Y es, para mí eso es necesario, creo que es necesario para la evolución ahorita de la raza en la que nos tocó estar, y creo que sí es importante que exista el feminismo expresado a través del arte. Oye, Mas Tacuba, la verdad es que ha sido una plática bien padre, bien intensa, muy sincera también de tu parte, y eso te agradecemos mucho. Lamentablemente el programa está por terminar. Te agradecemos esta charla, de verdad. Así que, pues, ¿con qué rola te vas a despedir ya para cerrar este programa así como con broche de oro? Esta rola se llama 3. Es que hicimos un EP donde las rolas son 8 rolas y cada una se llama 1. La 1 se llama 1, la 2 se llama 2. Esta es la 3. Y esta rola habla del rollo... Es un rollo muy personal entre reconocerme como bruja, como en este rollo de que sí somos brujas, ¿no? Las mujeres somos mágicas, literal, somos mágicas. Y esta rola habla de que soy un producto de los 90s, por la edad que tengo, y de cómo me reconozco entre el poder de ser, de reconocerme como bruja. Es que es raro porque la gente, muchas personas se burlan luego de cuando nos denominamos que somos brujas, ¿no? Porque aparte nos creen como en este rollo occidental de que la bruja es la de la escoba y la del gorro y la del gato negro, pero en realidad es que no, así no funciona, y esta rola habla un poco como de qué para mí es ser bruja. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Mas Tacuba, estuvo con ustedes también aquí en la conducción Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Expresa lo que la realidad acecha. Hace tiempo dejé esa brecha. Sigo avanzando a paso discreto. Solo me ocupo por el tiempo perdido. Y siempre de nuevo, perdiendo el sentido. Hago ruido para tus oídos y no me creo y no me mesa. Así de feo, digiérelo. Es un trago amargo de cerveza fría. Soy una noche que no termina. Mi cabeza revienta y de nuevo he perdido la cuenta. Sigo enfrentando a los demonios del pasado, pero esta vez ya no me hacen daño. Si pensaste que caería, con mi vida acabaría, te demuestro lo contrario en cada rima. Y no me interesa que te crezcas, no, no me molestan tus indirectas. Aprendí a digerir lo que vale la pena y desechar lo que apesta. Tú en mi círculo nunca entrarías, sí. Así es mi vida y así es mi estilo. Yo no compito con la competencia y sigo siendo egocentrista. No hay quien me saque de la lista, no hay quien me saque de la lista. Rap, rap, rap, rapeando, rap, rap, rap, rapeando, rap, rap, rap, rapeando. Traigo rimas, mi presente voy representando. Soy modelo 88, río mucho y sufro poco. Nunca busco nada que no llegue solo. Una hembra alfa dominante con clases, sin vendas en los ojos, mucho menos antifaces. Soy la nieta de la bruja que no pudieron quemar. Dichosa de la vida, soy adicta a disfrutar de detalles vanos como un buen porro. Lo que no me gusta a mí, simplemente lo acomodo a mi modo como piezas del Lego. Tengo el pH balanceado tanto como tengo el ego. Mira mi cabello, me lo corto raro. Si quiero lo rapo, si quiero me lo dejo largo. Es mi realidad, mi sociedad privada. Siempre logro observar donde otros no ven nada. Mis neuronas explotan como Jabuquerja. Una combinación entre Gandhi y Nosferatu soy. Con mis miles de demonios de guaruras voy. Con mis miles de demonios de guaruras voy. Con mis miles de demonios de guaruras voy. Voy, voy, voy, voy, voy. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales.